Nos vamos rápidamente, como anunciábamos más temprano, a la Argentina. Estamos con el periodista Mario Bermúdez. Buen día, ¿cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Ángeles? Compañeras y compañeros ahí en el piso. Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Acá con Hernán recibiéndote desde una muy fría Montevideo y sabemos que vos nos vas a ayudar a levantar la temperatura con los temas que nos traes. Nos vas a dar calor, así que vamos a ir arrancando. Depende si estamos de acuerdo o no. Sí, bueno, a veces estando de acuerdo igual te calentás, como decimos, ¿no? Mario, un tema que vos nos adelantabas que tiene que ver con la seguridad social, que acá en Uruguay está siendo tema central, ¿no? Bueno, ayer precisamente estaba prevista una sesión especial en el Senado de la Nación para intentar, por parte de la oposición, tratar sobre tablas el proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados para modificar el sistema de jubilaciones que existe en la Argentina. Ustedes saben que hace meses atrás el gobierno de Milei modificó la fórmula de actualización de las jubilaciones y pensiones nacionales que rige a través de la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, y prácticamente licuó todos los saberes de los jubilados y pensionados del país, especialmente aquellos que cobran los saberes mínimos. Bueno, este proyecto, ayer estaba previsto que se tratara sobre tablas en el Senado, pero ¿qué pasó? El oficialismo y la Unión Cívica Radical lograron neutralizar el tratamiento del tema por 37 votos a 31 y 2 abstenciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? En realidad, ayer no estuvo presente la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Una ausencia que no fue inocente. ¿Por qué? Porque se ha sabido en las últimas horas que Villarruel estaría tejiendo un acuerdo precisamente con la Unión Cívica Radical y con el bloque de los senadores federales que son afines al oficialismo para presentar otro proyecto alternativo al que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados para actualizar las jubilaciones. Lo que en realidad están todos de acuerdo, por lo menos en el Senado, es que con la actual fórmula introducida por Milei, los jubilados pierden. Y entonces, la presidenta del Senado parece que le quiere bajar a Milei el decreto por el cual modificó las jubilaciones o la actualización de las jubilaciones. Esto es lo que aparentemente motivó que ayer, como decíamos, por 37 votos a 31, se postergara el tratamiento del proyecto de ley que, como decíamos, tiene media sanción de diputados, pero se va a tratar en la próxima sesión. Esto sí se convino. En calidad, es decir, el tratamiento va a ser en calidad de preferencia, es decir, que se va a poner al debate, haya o no haya dictamen de mayoría. Es decir, que el proyecto se va a tratar en la próxima sesión del Senado, que no tiene por ahora fecha. ¿Qué es lo que estipula este proyecto que tiene media sanción de diputados? Fue aprobado, recuerdo, por 160 votos a 72 en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Bueno, prevé el incremento de un 8,1% por única vez para que... ahí se me está metiendo una música de atrás, si me la pueden quitar. Se mete una música ahí. A ver si salió de ahí o sigue. Ahora sí, ahora estamos bien. Está. decía que el proyecto que se intenta convertir en ley en el Senado estipula, un incremento del 8,1% por única vez para completar la tremenda inflación y devaluación que hubo en enero. Ahí lo único que hizo Milei fue, ahí la devaluación había sido de un 20%, pero Milei dio un 12,9. Por lo tanto, ahora este 8,1 de este nuevo proyecto compensa ese 12 que ya dio Milei. Eso se daría por única vez. Luego, el haber mínimo de una jubilación no podrá ser inferior, esto prevé el proyecto, en 1,09 veces el valor de la canasta básica total de un adulto. Quiere decir que ningún jubilado va a poder ganar, si este proyecto se concreta en ley, menos de 285 mil pesos, que es nada para los índices de inflacionarios y la pérdida del poder adquisitivo que han tenido el dinero en Argentina, es nada. Pero bueno, es un poco más de lo que actualmente cobran los jubilados en la mínima. Pensemos que no llegan a 200 mil pesos hoy. Después, la actualización de las jubilaciones sería por el índice de inflación, índice de precios al consumidor, y además en marzo de cada año está previsto una actualización adicional basada en el 50% de la diferencia entre la variación salarial del año inmediatamente anterior, que es el índice RIPTE, acá se lo conoce como índice RIPTE, y el índice de inflación. Esto es lo que prevé este proyecto, que mejora un poquito lo que Milei instauró hace unos meses atrás. Para convertirse en ley, el Senado lo que quiere es aprobarlo por los dos tercios de los votos. Es decir, en el Senado hay 72 senadores. Si se logran 48 votos, la ley no solamente que se convertiría, el proyecto, perdón, no solo que se convertiría en ley, sino que además bloquearía la posibilidad de veto por parte del presidente. Recordemos que cuando este proyecto se presentó en la Cámara de Diputados, Milei dijo que iba a vetar, si se aprobaba o se convertía en ley este proyecto, lo iba a vetar. Milei, que es un desconocedor de cómo es la legalidad en Argentina, no sabe, o evidentemente que no sabe, que si un proyecto de ley se aprueba con los dos tercios, con mayoría especial, queda bloqueado el veto presidencial. El presidente solamente puede vetar un total o parcialmente una ley en tanto y en cuanto ésta haya sido votada con mayoría simple. Entonces, esa es una vez que lo veta, vuelve al Congreso, en fin. Pero no sería el caso si esto se aprueba con mayoría especial de los dos tercios. No está prevista todavía la fecha de la próxima sesión del Senado, pero se descuenta que podría ser en aproximadamente unos 10 a 12 días. ¿Por qué? Porque lo que sí también hay acuerdo es que esta ley se pueda sancionar por parte del Parlamento argentino antes de la finalización del mes de julio, para que a partir de agosto se pueda empezar a instrumentar. Habrá que esperar unos días más para ver cómo termina esto. Bien, bien. Esto es más en esta cuestión. Bueno, nos mantenés al tanto la semana que viene sobre eso. Cómo no, seguramente. Lo que nos queda es otro tema que tiene que ver justamente con Uruguay, más concretamente con Montevideo y con el puerto de Montevideo, en esto que se ha vuelto un tema obligado, que es el de la profundización del canal de acceso, que es un tema histórico, ¿no? El tema del acceso al puerto de Montevideo. Pero desde que está UPM se ha convertido en un tema de contrato y de que hay que cumplir con UPM, porque está escrito en los contratos que se firmaron el pedido de UPM de que había que profundizar, porque ellos quieren sacar los barcos ahí con la celulosa, ¿no? Y entrarlo con los productos químicos. Bueno, yo voy a hacer un breve raconto histórico. En el año 2022, Uruguay le comunicó a la Argentina, en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata, un proyecto para una nueva profundización y extensión adicional del canal de acceso al puerto de Montevideo desde el kilómetro 55 al kilómetro 61,2 y a una profundidad de 14 metros. Antes del 2022, todos los proyectos de profundizar el canal de acceso al puerto de Montevideo no eran de 14 metros, los que presentaba Uruguay, eran de 13 metros. Es verdad. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En 2022, cuando Uruguay, Argentina, la documentación, Argentina, es decir, los integrantes argentinos de la Comisión Administradora del Río de la Plata, se dieron cuenta de que la documentación presentada era absolutamente incompleta. Era tan escasa, por ejemplo, que faltaban algunos estudios que son elementales, como por ejemplo, relevamientos batimétricos, el hidrosedimentológico, otro relevamiento que es necesario e imprescindible, y el de impacto tampoco estaba. Sí. Ni siquiera, por ejemplo, se había presentado cuál era el buque de diseño. Es decir, vos cuando presentás un proyecto de estas características tenés que presentar lo que se llama buque de diseño, que es una información para tener una idea qué tipo de barcos y cómo van a circular por el canal una vez que se profundice. Por lo tanto, una vez que pasó esto, Argentina le explicó a Uruguay que así no, que tenían que cumplimentar toda la información que faltaba para poder Argentina explayarse y aceptar la propuesta uruguaya. Hasta el cambio de gobierno en Argentina, el pasado 10 de diciembre, Uruguay no había presentado la documentación completa. ¿Hasta cuándo dijiste? Hasta el 10 de diciembre del año pasado, Uruguay nunca había cumplimentado lo que Argentina le estaba exigiendo, que faltaba. Sí. Estamos hablando de 2022, todo el 2022 y todo el 2023. ¿Qué pasó? Una vez que cayó Milei al gobierno, el 31 de enero de este año, de una forma sorprendente, Argentina presta acuerdo a través de la nueva conducción de la Comisión Administradora del Río de la Plata para la nueva profundización y extensión adicional del canal de acceso al puerto de Montevideo con estas características, es decir, desde el kilómetro 55 al 61,2 y a 14 metros de profundidad, tal y como UPM, muy bien, vos lo puntualizabas al principio, le exigió al Estado uruguayo como condición innegociable para concretar el proyecto Paso de los Toros. Ahora bien, el ensanche y la profundización del canal de acceso al puerto de Montevideo, que implica, además de profundizarlo, una prolongación de más o menos 6 kilómetros 200 metros, como decimos, desde el kilómetro 55 al 61,200, tiene un problema, porque se condiciona el funcionamiento del canal Punta Indio. Y más aún, si se decide profundizarlo al canal de acceso a 14 metros, porque obligaría a hacer un trazado en paralelo al canal Punta Indio, a muy escasa distancia del canal de acceso al puerto de Montevideo. Y esto crea un problema muy grave para fijar las zonas de tránsito de los barcos, porque la distancia, al ensancharlo y profundizarlo, quedarían uno de otro separados por apenas 1000 metros, y esto es peligroso para el tránsito marítimo. Pero además hay otra cuestión que no figura en lo que se ha aprobado hacer en el puerto de Montevideo. Vos, cuando vas a profundizar un canal, es decir, lo vas a dragar, tenés que tener previsto los espacios para fijar las zonas de vaciado del material a extraer. ¿Sabés que vos sacás arena, piedra o lo que sea del fondo del lecho del río y lo podés tirar en cualquier lado? No, porque además no se puede tirar de cualquier manera, no se puede depositar o vaciar en cualquier lugar. Eso tiene que tener, ni en cualquier lugar ni de cualquier manera, tiene que tener un tratamiento específico, es decir, esos desechos. Bueno, eso no está previsto. Bueno, a pesar de todo esto, Argentina, el gobierno de Milei, optó por darle el visto bueno en estas condiciones, pero hay un artículo en el Tratado del Río de la Plata y el Frente Marítimo, que es el que está vigente y que regula estas actividades que estoy detallando, el artículo 20 del tratado, que dice que cualquiera de las partes puede y en todo caso debe ejercer el derecho a inspeccionar las obras que se ejecuten para comprobar si se ajustan al proyecto presentado. Claro. Es decir, Argentina va a estar obligada, seguramente, a inspeccionar una vez que comiencen, si no es que ya han comenzado las obras de profundización del canal. Creo que hay una empresa china, si mal no recuerdo, que tiene un contrato que lo está queriendo hacer valer para hacer esta obra ahí en el puerto de Montevideo. No sé exactamente cómo estará ese tema ahora. Pero Argentina tiene el derecho de inspeccionar la obra. Y si la obra no se ajusta al proyecto presentado, cuando estoy hablando no se ajusta al proyecto presentado, es evitar cualquier condicionamiento para que el tránsito de la vía, digamos, de los canales no esté comprometido, que no haya problemas entre las naves que van a estar circulando por ahí, Argentina puede vetar la obra, la puede vetar. Es decir, si hay restricciones para la navegación, Argentina está obligada a plantarse de manos. Lo quiero dejar claro esto. Esto no es algo que, sí. Si miro para otro lado y no sé qué. No, no se puede. Está obligada. Es decir, está obligada. Entonces, Uruguay deberá tener en cuenta esto. Esto es el artículo 20 del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo. Así dice explícitamente este acuerdo. El tema de lo que está firmado en los contratos, pensando en que de uno de los lados del mostrador está UPM, ¿no? Está firmado en el 2017 y después ha habido adendas a esos contratos. Exactamente. Creo que es la porque segunda te pueden o la tercera decir, adenda. Yo he escuchado acá incluso que dicen, bueno, pero eso no, porque eso después cambió y queda todo en una nebulosa. ¿Las adendas yo fueron voy a explicar en el mismo algo sentido? Que voy a explicar algo. A ver. La Comisión Administradora del Río de la Plata, como la Comisión Administradora del Río Uruguay, por ejemplo, cualquiera de las dos, no trata con empresas privadas. Esto es un acuerdo donde está fijado, es decir, ambos tratados, el del Río Uruguay y el del Río de la Plata, son para las diferencias entre estados. No entra ningún es decir, si Uruguay en este caso tiene un acuerdo, firmó un contrato, que sea con una empresa privada X, en este caso por ejemplo UPM, bueno, es problema del Uruguay, no es problema de la Argentina. Claro. O sea, UPM no se puede meter en esto, ¿no? No tiene ninguna posibilidad, porque además si se presentara una nota en la Comisión Administrativa del Río de la Plata, le dirían, ¿usted quién es? No sé si me explico. Sí, sí, sí. No tiene ninguna, no tiene forma. Esto es entre estados. Después los acuerdos que los respectivos estados hacen con otras empresas para obras o lo que fuere, bueno, es un problema interno, digamos, pero que se regirá por los términos en los que se firman los contratos. Pero no, eso no se puede hacer valer. Es decir, Uruguay no puede venir a decirle a Argentina, y no, lo que pasa es que yo firmé un contrato con una empresa que es UPM para profundizar el puerto. ¿Y a mí qué me importa? Claro, claro. Eso no, ¿me entienden? Y viceversa. Podría ocurrir al revés también. Sí, claro, claro. O sea, esto vale para ambos estados. Así que no hay posibilidad ninguna. ¿Por qué? Porque tanto Argentina, la Comisión Administradora del Río de la Plata no trata con empresas, con terceras empresas y mucho menos privadas. A lo sumo lo que puede pasar es que, por ejemplo, la Administración Nacional de Puertos presente algún... Pero sería raro también que lo hiciera, pero bueno... Si es un organismo estatal, sí, pero si no. Y el contrato por lo que yo tengo entendido, está firmado por el Estado uruguayo. La Administración Nacional de Puertos no tiene nada que ver. Sí, sí. Es así. Bueno. Así que la situación es como esta que yo explico, digamos. Artículo 20, Tratado del Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay. Los de afuera son de palo, como se dice, ¿no? Sí, y esto, acá en Uruguay, no está, a nivel de opinión pública, no está colocado el tema. No está colocado el tema. Siendo un país que depende de su puerto, que nació en torno a su puerto. Así es. Y mira, esto viene de larga data, ya lo hemos estado comentando muchas veces. Uh-huh. Lamentablemente... El asunto este de UPM vino a enturbiar todo, porque hizo que Uruguay pretendiera que, como era un compromiso que habían asumido, si no se caía la inversión, entonces con eso presionó a la Argentina. Y Argentina fue claro en esto, en su momento. Dijo, o me presentás todo como corresponde o no hay acuerdo. Y ahora estamos en esta situación que... estábamos comentando. Mario Bermúdez, muchas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Para la próxima, sí. Para la próxima, te adelanto un temita. A ver. Esta vez no del Río de la Plata, del Río Uruguay, de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Ah, bueno. Vamos a estar hablando con documentos en la mano de una serie de graves irregularidades en la designación de algunos de los nuevos integrantes de la delegación argentina ante la CARU. Y cuando hablo de graves irregularidades, me refiero a antecedentes de algunos de los que la integran por Argentina actualmente, desde que los designó Milei. Antecedentes que incluyen en algún caso causas penales. Bueno, quedamos colgados con eso entonces. Te mandamos un abrazo grande. Hasta la próxima. Espero que hayan entrado en calor. Sí, espero sí, entramos. Estás en seguro calor. Que entramos. Un gran abrazo para todos. Igualmente. Un gran abrazo. Que tengan buen fin de semana. Igual.